engaño del maligno, con embustes intangibles que se infiltra en nuestra vida, con males irreversibles, ignorar la verdad, desconociendo al verbo, palabra infinita. Entre verdades y mentiras, blasfemias y herejías, movimientos sismáticos, aberraciones de insensatos, siempre deformes de intenciones infames, llenos de seducciones. Estamos condenando, nos llenamos de pecados que nos alejan de el eterno. Alejados de la luz, llenos de maldad. Preciosa sangre. Poder de hombres, poder inservible. Riqueza material, riqueza temporal. Solo en el eterno se encuentra la verdad. Infinito es su poder. Infinito es su poder. Somos polvo, comido por gusanos. El orgullo nos ciega, la soberbia nos condena. Somos polvo, comido por gusanos. El orgullo nos ciega, la soberbia nos condena. ¿Cómo alcanzar la vida eterna si somos esclavos del maligno? Condenados al abismo.